Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre los cinco sentidos, a saber, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Hoy vamos a centrarnos en el tacto. Los verbos comunes que suelen asociarse con el tacto son tocar y sentir. Algunas personas tienen el sentido de tacto muy desarrollado, particularmente los ciegos, para compensar su falta de vista. En las salas de exposición o en los museos, hay letreros que dice «Se ruega no tocar», o sea, está prohibido tocar los objetos expuestos para preservarlos. Las cosas que se pueden tocar son tangibles, las materias o las sustancias sólidas, líquidas o gaseosas son tangibles. Pero los conceptos, las ideas o las cosas espirituales son intangibles, o sea, no se puede tocar. El verbo tocar también se utiliza cuando algo está cerca de otra, de modo que no quede alguna distancia entre ellas. Por ejemplo, cuando se dice que la cama toca la pared, significa que la cama está pegada a la pared. Cuidado porque es peligroso tocar algunas cosas como un cable porque puede estar conectado o puede tener corriente. A veces los padres españoles dicen «no toques, caca» a los bebés cuando tocan algo, pero no es literal. Se dice para disuadirles a poner el objeto sucio en la boca. En algunos casos es necesario perder el sentido de tacto temporalmente, particularmente cuando alguien va a someterse a una operación quirúrgica para privar una parte o todo el cuerpo de la sensibilidad por medio de la anestesia. En ese caso se utilizan los verbos anestesiar y adormecer. Aún está bajo los efectos de la anestesia, o lo operaron con anestesia, o le sacó la muela sin anestesia. También se utiliza el verbo transitivo dormir. Por ejemplo, tuvieron que dormirlo para sacarle las muelas. O, todavía tengo este lado dormido de la anestesia. Algunas personas pierden el sentido de tacto por el frío o una mala circulación sanguínea. Para expresarlo, se puede utilizar los verbos entumecer y dormir. Por ejemplo, se me han dormido las piernas. O, se me han dormido los dedos. O, se me han entumecido los dedos. Tenía los pies entumecidos de frío. Las personas que padecen de lepra tienen el sentido de tacto debilitado. Durante los tiempos bíblicos no había cura para la lepra. La textura de una cosa o una superficie puede ser lisa o suave si no presenta asperezas, o puede ser áspera o rugosa. Recuerdo al rey Midas en la mitología griega porque todo lo que toca se convierte en oro. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Estoy extraño poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos los oyentes, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a preparar un bizcocho de chocolate que se basa en el libro Chocolate, publicado por Paragon Books. Ngayong gabi ay tayo matututong gumawa ng bizcocho de chocolate na maaari nating ihain para sa ating mga mahal sa buhay. Para eso, necesitamos los siguientes ingredientes que pueden servir para 10 a 12 personas. 100 gramos de chocolate negro con poco azúcar, 250 gramos de harina de fuerza, una cucharadita de bicarbonato, 225 gramos de mantequilla y un poco más para ingresar, 400 gramos de azúcar moreno, una cucharadita de esencia de vainilla, 3 huevos, 125 mililitros de suero de leche, 225 mililitros de agua hirviendo. Para la cobertura, necesitamos 300 gramos de azúcar de granulado fino, 2 claras de huevo, 1 cucharada de zumo de limón, 3 cucharadas de zumo de naranja, una piel de naranja confitada para adornar. Derretimos el chocolate en un cuenco refractario encajado en un cazo con agua hirviendo a fuego lento. Tamizamos la harina y el bicarbonato. En un cuenco grande, batimos la mantequilla con el azúcar hasta que esté esponjosa. Añadimos la esencia de vainilla y los huevos de uno en uno, batiendo tras cada adición. Agregamos un poco de harina si se empezara a hacer grumos. Incorporamos el chocolate fundido y luego la harina, el suero de leche y 225 mililitros de agua hirviendo. Dividimos la masa entre dos moldes poco hondos de 20 centímetros de diámetro, engrasados y con la base forrada, y alisamos la superficie. Horneamos los bizcochos a 190 grados centígrados unos 30 minutos, o hasta que estén esponjosos al tacto. Dejamos que se entibien en los moldes 5 minutos y los pasamos en la rejilla metálica para que se enfríen. Ponemos los ingredientes en la cobertura en un cuenco encajado en un cazo con agua hirviendo a fuego lento y los batimos con las varillas eléctricas hasta obtener una pasta espesa en la que se formen picos. La retiramos del fuego y seguimos batiéndola hasta que se haya enfriado. Unimos los dos bizcochos con un poco de cobertura y repartimos el resto por los costados y la parte superior del pastel. lo adornamos con la piel de naranja confitada. Ahora ya está listo para comer. Está para chuparse los dedos. Vamos, Caetano. Sale el avión, qué pequeñito te veo. Dobla el pañuelo y guárdatelo, casi ni diga adiós. Pa' ti mi año de besos y engaños, de culpa y daño. Ay, pa' ti mi casa, pa' ti mi mordaza y el tiempo que pasa. Solo para ti. Soledad, quédatelo de recuerdo. Pa' ti mis tardes perdidas, de llanto, heridas y dudas. Ay, pa' ti mi velo de gloria, de madre, de esclava y de novia. Solo para ti. Consultorio de la doctora Love. Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy tenemos una carta de la ciudad de Davao, de un señor que se llama Anton. Querida doctora Love, hola. Nunca he pensado que me tocaría escribirte, doctora Love. Siempre escucho tu programa porque aprendo mucho de ti y de los consejos. Estoy casado y pensaba que tenía un matrimonio feliz. Mi mujer se llama Nora, es una médica en uno de los hospitales muy importantes aquí en Davao. Trabaja mucho, pero siempre tiene tiempo para su familia. Pero hace unos meses, mi mujer asistió a una conferencia por el trabajo. Todos los médicos en los hospitales grandes en Manila y Cebu se fueron a Davao. Uno de ellos fue el exnovio de mi mujer en la escuela de medicina. Nora me dijo que tenía ilusión a verle, porque no le ha visto desde hace muchos años, invitarle para un café. No pensé nada malo sobre esto, pero después de esta reunión, mi mujer quedaba con él por un par de veces más. Y algún día, mi mujer, el amor de mi vida, me dijo que estaba confundida y quería espacio entre nosotros. Me dolía mucho y sobre todo me quedé paralizado, Dr. Love. Aunque me dolía mucho, lo he hecho. Por la primera vez en nuestro matrimonio, no la he visto por unos días. Todavía no he hablado con mi mujer. Estoy en pánico. ¿Qué hago para mejorar esta situación, Dr. Love? Querido Anton, ¿sabes que estas situaciones pasan a menudo a los matrimonios? A lo mejor es la rutina de un matrimonio o la falta de sabor en tu relación. Anton, deja el espacio que te ha pedido tu mujer. La situación puede empeorar si no lo dejas. Pero al mismo tiempo, puedes hablar con ella y asegurarla que la quieres y la esperas. Que se vaya a arreglar lo necesario, pero al final volverá a tus brazos. También es cierto que no puedes perseguirla para siempre. Tómate tu tiempo. Espera, aunque no para siempre. Déjala un poco a ver lo que pasa. Lamentablemente, esta es la única cosa que puedes hacer y me parece que todo saldrá bien. Al mismo tiempo, reflexiona de qué más puedes hacer para dar un poco de entusiasmo en tu relación. Cuando tengáis el momento adecuado, habla con ella sinceramente. Dile tus miedos, tus pensamientos sobre la relación. A lo mejor tu mujer solo está buscando algo íntima, no necesariamente en una manera sexual, pero algo romántico de ti. Walang hindi na ayos sa magandang usapan. Bigyan mo siya ng konting panahon at maayos din yan. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico, doctoralove@gmail.com. Y poder desdibujarte. Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor. Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar. Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar. Vuelve corazón, vuelve a mi lado. Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no. Ojalá y te me borraras están tatuados en mi piel. Quiero de una vez por todas y alargarte y borrarte de mi ser. Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos para no pensar en ti. O que pase un milagro, pase algo que me lleve hasta ti. De película con John Wilbur Sasuya. Bienvenidos, magandang gabi po. Les hablo desde Manila y hoy es jueves. El 8 edición Festival de Cine del Mundo se ha celebrado recientemente en Bangkok, Tailandia, con la presentación de un cortometraje y los largometrajes desde Manila. Las películas fueron estrenadas del 5 al 14 de noviembre en el Cineplex Paragon y Cineplex Sukhumvit en Tailandia, junto ante 150 invitados elegidos en el todo del mundo. El objeto del Festival de Cine del Mundo es presentar películas internacionales de calidad y convertirse en un espectáculo de películas independientes, además de expresar y mostrar los talentos de los directores jóvenes en la nueva generación de la industria cinematográfica. Anak Banua, o El Hijo del Sol, fue incluido dentro de la categoría de Asia Contemporánea en el Festival de Cine. El cortometraje fue dirigido por Christopher Gotham. Se ha rodado en blanco y negro y se promociona como la primera película de larga duración rodada en la lengua pangasinense. La otra película filipina con la misma categoría fue titulada Di Nagtatapos ang Gabi, o La Noche Infinita. Ha sido dirigida por Ato Bautista con el género de drama y misterio. Mientras tanto, Huwag Kang Titingin o No Mires se incluyó en la sección de cortometrajes del sudeste asiático junto con los participantes de Indonesia, Laos, Singapur, Tailandia y Vietnam. La película fue dirigida por Pam Mires. Este cortometraje fue parte del programa de televisión Ambición. La película fue producida para educar a los votantes de las elecciones nacionales del gobierno antes de mayo de 2010. La película titulada Huacán Titingin trata sobre la historia de un padre y sus dos hijas jóvenes que viajan a través de un área devastada por la guerra en Mindanao. Además, Huacán Titingin fue elegida como la mejor película de cortometraje durante la sexta edición del Festival de Cine Independiente de Cinemalaya de Filipinas. El director del cortometraje se llama Pam Miras. Él comentó que su gran sueño ha sido participar en un festival con los directores de otros países. Pam Miras se graduó en la licenciatura de cine en la Universidad de Filipinas. Su filmografía incluye a Reina ng Kundiman. También, Pam Miras dirigió el cortometraje Banco de Sangre, que ganó el premio al mejor cortometraje de Filipinas. Me gustaría compartir con ustedes más información, pero ahora no tenemos más tiempo. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. Chao. Eras una tarde fría de febrero. Tú venías de frente con tus dos ojos negros y no. Fue solo un segundo, nada más cruzarnos. Nos dimos la vuelta, pero no nos encontramos. Y no, te puedo olvidar. Me encontrarás por la ciudad. Pregunta por mí, el viento sabrá. Perdí entre calles con un sentimiento, muere como el beso, nunca nos daremos. Y tú me haces soñar. Dicen que una herida que te ha rozado el alma se cura en el espejo, se aguanta su mirada. Y no consigo escapar. Entre calles. es como un sentimiento que muere como el beso que nunca nos daremos. Hoy es una tarde fría de febrero y tus dos ojos negros no me verán llorar. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros la cuarta parte de la historia Francisco el Champi, escrita por George Sand. Recordamos que la granja de Juan Vertao ha prosperado gracias a Francisco el Champi. Después de unos meses, el cura de Algurrande va al molino de Juan Vertao y busca a Francisco. Le pregunta si se llamaba Francisco la Fresa, porque tiene una marca roja de nacimiento en el brazo izquierdo. También le invita a la iglesia el día siguiente para darle 4.000 francos que su madre le ha heredado. La madre se lo dio para recompensar lo que hizo cuando lo abandonó cuando era niño. La madre no le permite que el cura diga su nombre ni dónde vive por motivos personales. Francisco está más triste que feliz al regresar al molino. Está pensando en su madre. Está pensando en perdonarla y agradecerla por no haberlo olvidado completamente. Los días pasan. Un día se entera de que el señor Blanchet muere y Magdalena está muy endeudada. Luego le pide permiso a Juan Berto para dejar su trabajo e ir a la casa de Magdalena. Juan acepta la dimisión y le asegura que puede volver en el futuro como quiera. Paglipas ang mga araw, nabalitaan ni Francisco na pumanaw na si Ginoong Blanche at si Magdalena na kanyang byuda ay lubog sa utang. Dahil dito nagpaalam na si Francisco kay Juan Vertao at maluwag naman itong tinanggap ng kanyang amo. Sinabi nito na maaari siyang bumalik balang araw kung nanaisin niya. Al volver al molino de los Blanche después de unos años, se queda asombrado al ver que está en mal estado y no hay ni animales ni personas fuera. Cuando entra a la casa, encuentra a Magdalena acostada porque está muy enferma. Al mirar al champi, Magdalena pide que la criada llame a su hijo biológico, Juanito. Luego dice que ya puede morir porque el champi, que considera su otro hijo, ha vuelto. Al día siguiente, Francisco empieza a reparar el molino. Una semana más tarde, el molino ya está en buen estado y el comercio continúa. Después de 3 semanas, Magdalena se ha recuperado y la normalidad ha vuelto al molino. Mañana vamos a seguir hablando sobre el cuento. Chao. ¿Sabes cuál es la respuesta? Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy en amor, tal vez es un mar común. Cuestión de suerte y que hoy empiezo a entender. Despacio, despacio, comienzas. Nos deseábamos desde antes de nacer. Siento, siento, desciendo este deseo. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Adentro, adentro de las que las mujeres somos las de la intuición. Así estoy. Convertido en acierto, yo me propongo. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Magandang gabi mga kaibigan y buenas noches a nuestros amigos. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Ngayong gabi patuloy nating pag-uusapan ang mga larong Pilipino na kung tawagin ay laro ng lahi. Hoy, continuamos hablando sobre los juegos filipinos, a saber, taguan, luksong tinik y luksong baka. Taguan es un juego que se trata de esconderse y de la búsqueda. Los jugadores deben esconderse antes de que el buscador o la taya hayan terminado de contar hasta 10. Cuando termine de contar hasta 10, la taya empieza a buscar a los jugadores escondidos detrás de las plantas, rocas o árboles o en cualquier lugar en el que se puede esconder. En cuanto el buscador halle y vea a un jugador, debería llamarle por el nombre para indicar que él lo encontró. Además, los jugadores tienen la opción de tocar la base, si todavía no han sido localizados. Sin embargo, tienen que tener prisa de ir a la base desde su escondite, si no, pueden ser capturados. El juego finalizará cuando el último jugador sea hallado. El jugador que fue hallado primero sería el perdedor, de manera que tiene que asumir la posición del buscador, que se llama en Filipinas, taya. Luksong tinik, o saltar por encima de las espinas, si queremos traducirlo literalmente en español, es también un juego tradicional que se juega por los niños en las escuelas durante la pausa y después de la clase. El juego está compuesto de dos jugadores sentados, quienes utilizan sus dedos como la tinik o la espina, y los otros jugadores que van a saltar por encima de las espinas. O sea, el juego consiste en saltar a través de las espinas o los dedos de los jugadores sin tocarlos. Al principio, las espinas son más, pero a lo largo del juego, en el que se añaden dedos extendidos a cada ronda, las espinas se hacen más alto. Un punto de partida se fija por todos los jugadores, dando la pista suficiente para que los jugadores salten más alto con el fin de no tocar las espinas. Luksong baka, o saltar sobre la baka, si lo traducimos literalmente en español, es una variación popular de Luksong tinik. En este juego, un jugador se agacha mientras que los demás jugadores saltan sobre él. El jugador agazapado poco a poco se levanta a lo largo del juego, haciendo más difícil para los otros jugadores para saltar sobre él. El que se cuelgue de la baka será la siguiente baka del juego. Sadyang napakasayang laruin ang mga larong sariling atin. Nawa ay mapantili natin ang ating sariling tradisyon na siyang mabibigay sa atin ng tunay na saya. Me enamoras con tu forma de Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. Todos queremos celebrar con alegría el Año Nuevo. Tratándose de una mujer embarazada, seguramente la alegría estará multiplicada por dos. Pues también será el año en que veremos a nuestro bebé y compartiremos tantas nuevas y bellezas experiencias con él. Kahit tayo ay buntis, siempre gusto pa rin natin makisaya sa pagdaos ng bagong taon. Por supuesto, todos saben que las bebidas alcohólicas están prohibidas en el embarazo, pues pueden hacerlo daño al bebé. Pero muchas mamás embarazadas se preguntan si un poquito les hará daño. ¿Puedo beber solo una copita para el brindis? ¿Solo un traguito para acompañar la cena? ¿Es que solo una probadita le hará daño al bebé? Según un artículo en webdelabelleza.com, la respuesta es muy simple. No beber bebidas alcohólicas, porque solo una probadita puede hacerle daño al bebé. Aunque también hay probabilidad de que no le haga daño, debemos reflexionar si por un sorbito de alcohol vamos a correr el riesgo de dañar a nuestro hijo de por vida. ¿Vale realmente la pena correr el riesgo? El tamaño es importante. Puede parecer que una copa o un sorbo es casi nada. Pensemos dos veces. Puede efectivamente ser casi nada para una persona adulta. Pero la historia es diferente para una personita. ¿No les parece lógico? El alcohol logra alcanzar al bebé. El feto está protegido de agentes tóxicos del cuerpo de la madre por la placenta. Sin embargo, el alcohol tiene la propiedad de atravesarla. En ninguno de los 9 meses de desarrollo en el útero materno y por algún tiempo más fuera de él, sus órganos están preparados para procesar alcohol, por lo que este, por pequeña cantidad en la que se encuentre, producirá muchos desechos tóxicos que se quedarán en el organismo del bebé por un largo tiempo, pudiendo causar una serie de daños. Hablamos más de este tema mañana. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. Sana po ay may natutunan kayo sa aming talakayan ngayong gabi. Gusto lang po namin ay makapag-enjoy kayo sa mga nalalabing araw ng 2010. Esperamos que vayáis a disfrutar estos días que quedan de las fiestas. Hanggang sa muli, hasta la próxima. Sin olor, eres la reina del pop. Una nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Y les hablo desde Manila. Hoy es jueves y hoy vamos a conocer la ciudad de Davao, que es una ciudad de Filipinas que está situado en Mindanao. La ciudad es uno de los lugares más avanzados de la región Ponce. En este lugar, el puerto internacional y los puertos marítimos son los centros de las actividades de esta parte de Filipinas. Recientemente, la ciudad de Davao se ha convertido en el centro turístico de Filipinas, creando economía y empleo. También, la ciudad tiene playas que son maravillosas y lugares de buceo. Además, ustedes pueden encontrar y visitar la montaña más alta en nuestro país que se llama Monte Apo. Así que, los habitantes de Davao se dedican a la agricultura, la silvicultura y la pesca. Algunos trabajan en las minas. Aunque la ciudad está una área agrícola con productos como arroz, maíz, plátano, coco, abaca, ramillo, café, durian y diferentes frutas que son abundantes, la ciudad tiene también productos para exportar a los mercados locales y internacionales. Además, Davao es el principal productor en nuestro país de los plátanos porque hay grandes plantaciones de las empresas multinacionales allí. Vamos a tener en cuenta también que la ciudad es importante productor de oro, plata, cubre y azufre, grava y piedras que son muy importantes en la economía. El turismo también es una parte importante de la economía de Davao porque es muy conocida por sus playas grandes, sitios de buceo y los parques de flores cultivadas. Nos damos cuenta también de la ciudad es un lugar de una mezcla multicultural, porque la cultura y la tradición de numerosos grupos étnicos que se integran son musulmanes y cristianos. Allí van a encontrar las iglesias cristianas junto con algunos templos y mezquitas. Hoy en día, otra influencia española que se mantiene en los habitantes son celebraciones de las fiestas de los santos. En estas celebraciones se llama Kadayawan sa Davao Festival. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. Y ni vivir de esta manera. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. La Pepa es la tercera constitución en la historia de Occidente y la primera de la historia de España. Sus efectos también alcanzaron al archipiélago de Filipinas, porque 1812 era parte de la corona de España. Hoy repasamos algunos hechos relacionados con este evento de la historia. En San Fernando, un joven director de cine ha rodado una película histórica ambientada en los días en los que se defendía a la ciudad frente a una posible invasión del ejército francés. El director de la película Isla de Leones, Sergio García, ha relatado los pormenores de esta producción que recoge la historia de la familia Sánchez de la Campa y su intervención en la Guerra de la Independencia. Este estreno se ha producido recientemente en el Centro de Congresos de San Fernando, con entradas por invitación y posteriormente con entrada libre hasta completar el aforo. En la presentación de su obra, Sergio García, acompañado de los actores de la película, Cristóbal Rodríguez y Laura García, ha explicado el trabajo ejecutado para este proyecto, que en sus palabras no es una película sobre la guerra, sino un mensaje de lucha contra las circunstancias que se ponen en nuestro camino, en este caso la invasión extranjera. Esta cinta, hecha por aficionados desde el cariño, plasma cómo se vivió en aquella época tan difícil y determinante para la historia de España, cómo se supera cualquier obstáculo si se permanece unido como familia. García aseguró además que personalmente no ha visto antes películas sobre este periodo en San Fernando. La cinta narra la vida de José Estevaz Sánchez de la Campa, dueño de Salinas, que vio interrumpida su paz por la llegada del conflicto armado. Es un héroe local, dice el actor Cristóbal Rodríguez. Esta historia la coge la Metro-Goldwyn-Mayer y hace una gran superproducción. Es una de las personas que más ha hecho por la ciudad en esa época. El estreno se sitúa en los actos extraordinarios programados en el ciclo La Constitución en la Isla, ya en la recta final del año del Bicentenario del inicio en San Fernando de los debates constitucionales. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook,